Como cada viernes, vamos a hablar de seguridad vial. Como cada viernes, lo que toca a esta hora aproximadamente es hablar con Pedro Fernández, de Autoescuela Los Cedros, con quien, bueno, pues nos íbamos a las vacaciones de Semana Santa, a esos días festivos, hablando un poco de esa operación especial de Semana Santa y las novedades, ¿no?, en la normativa de autocaravanas, algo que, no obstante, pues está muy de actualidad. Y que ocupa, ¿no?, un gran porcentaje de los vehículos, ¿no?, que finalmente pues nos cruzamos en carretera. Una Semana Santa de la cual también pues en el día de hoy vamos a hacer balance de lo ocurrido, sobre todo de la siniestralidad vial en esta época del año, en la que se producen muchísimos desplazamientos, hasta 17,3 millones de desplazamientos. Ha subido un 3,2% en cuanto al año anterior. En esta Semana Santa de 2026. Entendemos que, sobre todo, también el buen tiempo pues ha propiciado esos desplazamientos. Pedro Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues 3,12%, 17 millones de desplazamientos, que son muchos, ¿no, Pedro? Así es, Rubén. Tenemos ya el balance de siniestralidad de la Semana Santa 2026, como bien decía, acabamos de terminarla prácticamente, pero ya sí tenemos esos datos, y a pesar de las campañas, a pesar de toda la información, de la publicidad que se le da, de los paneles de mensaje variable que nos han estado constantemente dando esa información cuando íbamos en carretera, pero sí es verdad que tenemos que decir que, desgraciadamente, pues hemos tenido 3 fallecidos más en la misma fecha con respecto al año pasado. Es decir, que se nos ha aumentado en 3 personas más ese número de fallecidos, de manera que hemos llegado a los 30. Mm. Es verdad que también hemos tenido un aumento de los desplazamientos. Ha habido concretamente un 3,2% más de desplazamientos que en la misma fecha del año pasado, en la Semana Santa del año anterior. Por tanto, también es cierto que hay un poco de relación directa con ese número de fallecidos. Pero bueno, es la cara oculta, la cara fea de las vacaciones, y como tal pues también tenemos que decirlo, que en parte también pues el dar esta cifra pues de alguna manera pues también tenemos nos sirve un poco para concienciarnos de que siempre, en todo momento, aunque sea un minuto nada más lo que vayamos a conducir, no podemos perder la atención de la carretera, porque precisamente tenemos ese problema, que en cualquier momento pues nos sobreviene un accidente, que evidentemente cuando hay un accidente hay una causa detrás que lo ha motivado, pero sí es cierto que al final lo que tenemos son estos números pues son números que no nos gusta a nadie, pero sí es verdad que tenemos que darlo como tal. Por tanto, la siniestralidad, 3 fallecidos más que con respecto al mismo periodo del año pasado, y decir que, como siempre, la mayoría de los accidentes ocurrieron en las carreteras convencionales frente a las autopistas y las autovías, y concretamente con una diferencia bastante, bastante grande. De esos 30 fallecidos, 10% se han producido en autopistas y autovías, y el 90% se han producido en carreteras convencionales. Volver a insistir otra vez que las carreteras convencionales son carreteras que tienen una gran peligrosidad por el hecho de que compartimos en la misma plataforma, en la misma calzada, compartimos los dos sentidos. Si nos cruzamos con vehículos que van en sentidos contrarios, cosa que en autopista y autovía pues quitamos ese peligro, a pesar de que podamos ir a mayor velocidad, pero siguen siendo las vías más seguras que tenemos. Y luego también, dentro del balance, que luego a continuación hablaremos un poco más detallado de ello, pero sí decir que con respecto a los peatones, hay que decir que también ha habido un aumento considerable con respecto a otros años, y que ha habido más atropellos con resultados de fallecimiento con estos peatones, y precisamente por eso pues también por parte de la DGT, como he dicho, ahora a continuación hablaremos de ello, pero también estamos en una campaña precisamente para concienciar al peatón, que también es una figura importante dentro de la circulación, y que concretamente es un usuario y más vulnerable, porque no tiene nada que le pueda proteger, no lleva carrocería que le pueda proteger, ni normalmente no solemos llevar ningún tipo de elemento que nos pueda proteger a nuestro propio cuerpo. Si nos vamos, digamos, vamos a con nuestro cuerpo desnudo, expuesto a todos los peligros que tenemos en la circulación. Y en la cifra pues no lo están dando, que ha habido concretamente más 3 fallecidos con respecto a al mismo periodo del año pasado en Semana Santa, teniendo en cuenta que ha habido un total de 5 y que el año pasado solamente hubo 2, y este año hemos aumentado en más del doble el número de atropellos con respecto a peatones. En el lado positivo, ¿no? Otros usuarios vulnerables, como pueden ser los motoristas, sí que ha descendido el número de motoristas fallecidos en comparación a 2025. Efectivamente, eso sería la otra cara de la moneda, decir que por parte de los motoristas, pues sí es cierto que ha habido una reducción de a la mitad con respecto al año pasado. Por tanto, el motorista sí es verdad que se está haciendo unas campañas bastante centradas en ese tipo de usuarios, los motoristas, y de alguna manera pues se están viendo ya los resultados. Todo lo que sea reducir el número de fallecidos, el número de accidentes con determinados vehículos y que consigamos de reducir las cifras, pues bienvenido sea, porque al final lo que estamos haciendo es salvando vidas. Pedro, hay una cifra que resalta mucho la atención. 2 de los 17 fallecidos en turismo no llevaban cinturón. Digo que cuesta creer porque, claro, un gesto que debería ser tan instintivo, tan natural, tan cotidiano, tan automatizado, ¿no? Lo tendríamos que tener, ¿no? Tal como cierra la puerta del vehículo, ponerse el cinturón, que siga habiendo ese número, ¿no? De personas que, con el riesgo que supone, ¿no? Que al final no está haciendo sino más que protegerte, ¿no? Así es, Rubén. Es cierto que si lo vemos de una manera optimista, podemos ver que ese dato, pues me estás diciendo que solamente son 2 las personas que no llevaban el cinturón puesto, pero sí es verdad que también, si lo pensamos de una forma pesimista, podemos decir también que es que todavía sigue habiendo, aunque sea 2 nada más, pero sí es verdad que sigue habiendo todavía personas que no lo utilizan, y como tú bien has dicho, simplemente es un gesto que tiene que estar totalmente automatizado. Ir una persona y un cuerpo suelto dentro del vehículo sin que vaya sujeto con el cinturón de seguridad es un arma, es algo muy, muy peligroso, porque cuando nos sometemos a cualquier tipo de accidentes, representan una serie de fuerzas, y esas fuerzas del cuerpo no tiene capacidad de aguantarlo, y ahí pues sufrimos daño, y daño muy, muy severo por el hecho de no llevarlo. Y como bien dice, en el tiempo que estamos, en la época que estamos, pues esto tiene que estar ya más que concienciado, de que tanto en recorridos urbanos como en recorridos interurbanos, es decir, aunque vayamos a mover el vehículo escasos metros, el cinturón es algo que va implícito en la conducción. Y tal como nos montamos, el cinturón tiene que estar puesto sí o sí, no hay alternativa posible, porque el cinturón es eso, el cinturón es un dispositivo que está para salvarnos la vida. Porque el accidente puede sobrevenir en cualquier momento, y si viene, tenemos que estar preparados para ello, y la única manera de estar preparado es quedarnos en el sitio donde estábamos, en el mismo asiento, que ahí es donde están los demás elementos, como son los airbags, son las protecciones de los vehículos, las protecciones laterales, las frontales, las de techo, etcétera, etcétera, para que nos proteja, porque el habitáculo se entiende que es eso, es una célula de supervivencia, y tenemos que quedarnos ahí en el mismo sitio donde estábamos, y la única manera de conseguirlo es a través del cinturón de seguridad, o en su caso, si hablamos de niños que no superen el 1,35, con su sistema de retención infantil, sí, que ya hemos hablado en otros programas de ellos. Que no se me ocurre un gesto que con tan poco consigas tanta protección o tanta seguridad como la que te da el cinturón. Pedro, otra última cuestión en relación a este balance de siniestralidad. Otro dato que ofrece la DGT es la franja horaria más crítica, ¿no? Y es que entre las 2 del mediodía, 2 de la tarde, hasta las 8, fallecieron 11 personas. Se produjeron 11 de esos 30 fallecidos. ¿A qué se puede deber? ¿A un mayor volumen de desplazamiento, al cansancio? Un poco, son varios los factores, no sé, cuéntame. Aquí un poco juntamos un poco varios factores. Por un lado tenemos que al ser una época en la que son normalmente de vacaciones, son momentos en los que lo dedicamos para eso, para hacer turismo, para visitar lugares, para desplazarnos de un sitio a otro, pues es verdad que durante el día suele haber más fallecidos que durante la noche. Precisamente todo lo contrario que ocurre cuando hay fiestas cuando hay fiestas como tal, cuando hay ferias, fiestas, que ahí sí es verdad que la noche es cuando más fallecido puede tener. En este caso, hay más movimiento en esta fecha, concretamente en Semana Santa hay más movimiento durante el día. Y luego, si nos damos cuenta, la franja horaria nos está marcando precisamente después de la comida, a partir de las 2 de la tarde, una vez que hemos almorzado. A partir de ahí es cuando entramos en una fase crítica por el hecho de que hemos comido, sobre todo si hacemos comidas copiosas. A partir de ahí nos sobreviene el cansancio, nos puede venir sueño, y que ya si hemos estado conduciendo desde por la mañana o hemos estado haciendo otras tareas, pues quiera o no, pero nuestro cuerpo ya se va cansando. Entonces, por eso digamos que se acentúa un poco esa franja, y de hecho tenemos la cifra que la franja más crítica ha sido en Semana Santa, concretamente desde las 2 a las 8 de la tarde, que como digo, va a depender un poco de la festividad a la que se esté celebrando, que en este caso, concretamente Semana Santa, pues se ha cumplido con este pronóstico de que a la tarde, al comienzo de la tarde-noche, desde el mediodía hasta el comienzo de la tarde-noche, ha sido el momento más crítico, y debido a esos factores. Por un lado, el cansancio acumulado, por otro lado, el sueño, el hecho de ya llevar unas horas conduciendo, y el hecho también de tener esa relacionado también un poco con el tema de coincidente con los almuerzos, porque al estar, como digo, en esos días festivos, pues también es verdad que las comidas las solemos hacer un poco más copiosas, incluso en algunas ocasiones, aún no bebiendo, también se mezclan con alcohol. Claro. Estamos hablando de ese aumento, ¿no?, de la siniestralidad en Semana Santa con respecto al año pasado, con esos 30 fallecidos, pero sí es verdad que si ampliamos la mira, ¿no?, y hacemos balance de lo que ha sido este primer trimestre de 2026, los datos sí que son más positivos, ¿no, Pedro? Sí, así es. Pero por otro lado, tenemos que lo que llevamos del primer trimestre, los tres primeros meses del año 2026, y hay que decir que hemos tenido un descenso bastante importante. Estamos hablando de que con respecto al año anterior tenemos un descenso del 22% en la siniestralidad vial. Es decir, que hemos bajado bastante. ¿Debido a qué? Pues fundamentalmente a que hay mayor concienciación, fundamentalmente a que somos más, respetamos más las normas, somos más respetuosos, cumplimos con los límites de velocidad, no conducimos si hemos ingerido algún tipo de sustancia, o bien llámese alcohol, bien llámese algún tipo de droga, somos más cumplidores de las normas, utilizamos quizás menos el teléfono móvil. Es decir, se están cumpliendo una serie de pautas que la población, pues sí, pues de alguna manera nos estamos concienciando con ello. También es verdad que hay más controles, nos están controlando cada vez más, nos controlan a través de tierra, nos controlan a través de aire, con helicópteros, con drones. Tenemos pruebas de alcohol, pruebas de droga en cualquier sitio, a cualquier hora, cualquier día. Así que ya no solamente se concentran estos controles en las horas nocturnas y de fines de semana, sino en cualquier día, cualquier hora, en cualquier punto, nos pueden hacer una prueba de alcohol o de droga. Pues todo eso hace que al final el resumen pues lo tenemos aquí, lo tenemos que, de alguna manera, entre la concienciación y el temor a que nos puedan sancionar por haber cometido esa infracción, pues hace al final que estemos reduciéndolo. Y concretamente ha habido un mes en el cual ha bajado bastante, que es el mes de marzo. El mes de marzo ha tenido un descenso de un 30%. Sí, ahí ha habido una serie de desplazamientos en el cual pues ha habido ese descenso. Que todo lo que sea un descenso, pues bienvenido sea, lo tenemos que tomar como eso, como algo bastante positivo, porque lo que estamos consiguiendo es bajar el número de siniestros. Y el número de siniestros equivale pues eso a que haya menos personas que estén falleciendo. El hecho de que ahora mismo lo estamos tratando los fallecidos como número, pero en el trasfondo de esta cuestión, en cada uno de estos números de lo que estamos hablando, pues hay un drama, hay una serie de consecuencias todas negativas por el hecho de que haya personas que estén falleciendo en accidentes de circulación, porque una vez que la persona fallece, como bien sabemos, pues todo finaliza y todo se para, y además se para de golpe, y por tanto, si se puede evitar, pues bienvenido sea, porque como digo, son números, estamos hablando de números, pero hay que tener en cuenta que detrás de cada número hay una desgracia, y por tanto hay que intentar evitarlo a toda costa. Y el resultado este que tenemos del primer trimestre, pues es positivo por el hecho de que hemos conseguido bajarlo casi a una cuarta parte con respecto a los periodos anteriores, a los años anteriores, y por tanto estamos hablando de cifras bastante, bastante buenas. Así que por este lado hay que darle la enhorabuena a todos los conductores, a todos los usuarios de las vías, en el cual pues vamos por buen camino e intentaremos de ir bajando cada vez más ese número de fallecidos. Además, en un contexto en el que se han producido más desplazamientos, porque, por ejemplo, en marzo un 30% menos de víctimas mortales con un casi un 11% más de desplazamientos. O sea, que para que nos hagamos una idea, con un número importante más de desplazamientos, una cifra muy considerable de siniestralidad menos, ¿eh? No he hablado del dato, pero sí es cierto que cada vez se están produciendo más desplazamientos porque estamos tomando unos hábitos en los cuales pues tendemos la tendencia a hacer más desplazamientos, tenemos menos pudor o menos temor a movernos de un sitio a otro, aunque sean incluso desplazamientos a larga distancia. Se ve que cada vez también tenemos mejores vehículos más sofisticados, que también nos da menos pereza, nos da menos cansancio, nos da menos miedo, estamos más preparados también como conductores para poder ir a cualquier sitio, a cualquier lugar, aunque no lo conozcamos. Tenemos medios, como bien sabemos, tenemos los GPS, que nos van avisando de incluso de las retenciones que pudieran encontrarnos en nuestro camino. Es decir, tenemos una serie de medios que los desplazamientos cada vez estamos haciendo más, y se está notando que en los últimos años estamos teniendo cada vez más desplazamientos en las carreteras, y el hecho de poder decir que hemos bajado el número de accidentes y hemos bajado el número de fallecidos, pues es doblemente grato, ¿no? Porque por un lado hemos conseguido bajarlo en un escenario en el cual estamos moviéndonos más, estamos desplazándonos más con el vehículo, por tanto es algo siempre positivo. Si ya es positivo el hecho de bajar ese número de fallecidos, más aún todavía, teniendo en cuenta que ha habido mayor número de desplazamientos. Eso significa que ya no solamente que no ha aumentado de manera proporcional el número de accidentes con respecto a los desplazamientos, sino que hemos conseguido de bajarlo. Es decir, que estamos invirtiendo, digamos, esa balanza, y estamos haciendo de que más desplazamientos, estamos disfrutando más, estamos siendo capaces de movernos más por motivos de ocio, laborales o cualquier otro motivo, pero sí es verdad que por otro lado pues también estamos consiguiendo bajarlo. Por tanto, desde aquí pues decir que enhorabuena a todos, que ese es el camino que tenemos que ir siguiendo y que debemos de seguir así de esa forma, claro, bajando el número de accidentes. Sin ninguna duda. Hacía referencia dentro del balance de siniestralidad de la Semana Santa a ese aumento, ¿no?, en tres personas de peatones fallecidos, para un total de 5 en esa Semana Santa. Pedro, en unos días, coincidiendo en un contexto en el que la DGT impulsaba una campaña de comunicación con el eslogan... La DGT suele ser muy, muy directa, ¿no? También suele jugar bien, ¿no?, con las campañas, con los mensajes y demás. Esta concretamente dice: no quieres perderte nada y terminas perdiéndotelo todo. Perdiéndolo todo, perdón. Sí, así es. Es el eslogan de la campaña en la que estamos inmersos ahora mismo, que concretamente, si mal no recuerdo, creo que está vigente hasta el próximo 13 de abril. Posiblemente hayamos visto, nuestros oyentes lo hayan visto, escuchado en televisiones, en radio, en soportes digitales, en las redes sociales, y esta es una campaña publicitaria. Y simplemente lo que nos quiere decir la campaña publicitaria es que hay un tipo de usuario de las vías públicas, como es el peatón, en el que si nos están dando las cifras, las estadísticas nos están dando que está subiendo el número de atropellos. Concretamente nos referimos al peatón. ¿Y el peatón, y por qué razón? Pues porque el peatón estamos cogiendo unos hábitos, un mal hábito, en el cual cuando vamos transitando por las vías públicas estamos haciendo un uso exagerado de los dispositivos electrónicos que llevamos con nosotros. Háblese de teléfono móvil, háblese de auriculares, háblese de cualquier dispositivo que nos está, digamos, desconectando, nos está aislando de lo que es la circulación, y por tanto está aumentando ese número de atropellos con respecto a periodos anteriores, precisamente por eso, porque el peatón no va atento, el peatón se le está restando muchísima atención, y por tanto ese peatón se ve involucrado en accidentes de circulación que posiblemente, si estuviera con ese mínimo nivel de atención, pues posiblemente se podrían haber evitado. Pero sí es cierto que el hecho de ir inmerso en toda tu atención en esos dispositivos, sobre todo cuando hablamos de estos dispositivos electrónicos, la mayoría de ellos teléfonos móviles, que lo llevamos todo, que vamos con ellos y vamos transitando, estamos inmersos en esa circulación real, no estamos totalmente desconectados y puede que no nos podamos anticipar como peatones, puede que no veamos el peligro, puede que cometamos algún tipo de error abandonando la zona peatonal, metiéndonos en la calzada, cruzando la calle sin previamente haber mirado si podemos hacerlo o no, si vienen vehículos o no, y todo eso pues al final lo que está haciendo es que está aumentando el número de fallecidos. De hecho, Tráfico le ha puesto ya un nombre y le llama el peatón tecnológico. El peatón tecnológico se refiere a ese peatón que va con esos dispositivos tecnológicos, va pendiente de todo lo que sucede en su dispositivo móvil, pero sí se está olvidando de todo lo que hay en el exterior, todo lo que hay cercano a él, todo lo que hay directo a él, porque es lo que realmente le puede afectar de una manera directa por el hecho de que están en esa circulación también, en el cual comparten o compartimos, porque en definitiva todos somos peatones. No todos los peatones son conductores, pero es cierto que todos los conductores también somos peatones. Entonces, es cierto que nos estamos perdiendo mucha información, y no solamente perdiendo, sino que nos estamos exponiendo de manera muy, muy peligrosa, porque no nos damos cuenta, y todo viene por el hecho de que estamos muy pendientes a todo ese dispositivo, y si ya le añadimos que incluso nos ponemos algún tipo de auriculares, pues también estamos desconectando dos de los principales sentidos que intervienen en la circulación. Por un lado la vista, porque estamos pendientes del teléfono móvil, y por otro lado pues el oído, porque lo tenemos con esos auriculares y estamos totalmente ajenos a los ruidos, que los ruidos pues también de alguna manera me pueden avisar de la presencia de algún peligro, pero si lo llevamos a esos auriculares pues evidentemente también estamos desconectados. Que digo que no, todo esto que estoy hablando no está prohibido, no es una prohibición que estemos incumpliendo al hacerlo, pero sí es verdad que tenemos que concienciarnos, porque las cifras están ahí y nos están dando de que están subiendo de manera significativa, y todo viene por eso. Entonces Tráfico pues ha puesto esta campaña en el cual pues está poniendo unos anuncios, y el eslogan es: no quieres perderte nada, refiriéndose a que cuando vamos andando, vamos transitando por la vía pública, vamos pendientes de todo lo que ocurre en las redes sociales, en general, en mi dispositivo, pero que puedo llegar a perderlo todo, porque si ocurre cualquier accidente, soy el más frágil en ese accidente, soy el más frágil, porque como digo, no llevo nada que me pueda proteger, no llevo ni carrocería, ni llevo casco, ni llevo protecciones, ni llevo guantes, ni llevo botas, no llevo nada, voy simplemente con la ropa normal que llevo, y eso pues evidentemente no es protección suficiente, y como bien sabemos hay una desproporción manifiesta con respecto a la fuerza o la protección que pueda tener un vehículo con respecto a nuestro propio cuerpo, sabiendo que evidentemente nuestro cuerpo siempre será el más frágil en caso de un accidente, en caso de un atropello en el que se puedan colisionar peatón con vehículo, pues evidentemente el que tiene todo de perder siempre es el peatón, le digo, y le llama peatón tecnológico, y también mal llamado el peatón zombie, por el hecho de que, como digo, pues va un poco totalmente ajeno a lo que tiene a su alrededor. Sí, sin ninguna duda. Son términos, la verdad, que muy apropiados, muy muy descriptivos, ¿no? Muy ilustrativos de lo que ocurre. Pedro, antes de acabar, que sí quería hacer mención a una campaña de comunicación también de la DGT, en la que se alertaban de fraudes que se cometen, ¿no? Alertándonos cuando nos llegan esos tipos de mensajes por SMS, por correo electrónico, los que se nos dice que tenemos una multa pendiente, un importe, que accedamos al pago. Esto es totalmente falso, y pese a que están muy conseguidos, porque vienen con el logo, porque vienen con una dirección que puede hacer dudar al usuario, vienen, como decimos, muy conseguidos. Sobre todo recalcar aquí, Pedro, que la DGT nunca se va a comunicar con nosotros, ni por SMS ni por correo electrónico. Así es, se está viendo un aumento significativo de tipos de correos o SMS advirtiendo de una comunicación de una sanción, en el cual nos viene incluso de manera muy ilustrada, muy conseguido, con sus logos, con números de expediente, le importa pagar, y a partir de ahí, pues, un link para poder entrar y pagar dicha sanción. Pues decir que todo esto es falso, porque todo esto no es el canal de comunicación que la Dirección General de Tráfico tiene con los con aquellas personas que necesitan darle algún tipo de notificación, y más aún si son sanciones, y decir que todo esto hay que tener muchísimo cuidado, que si nos mandan un SMS y si nos mandan un correo electrónico, por muy conseguido que lo veamos, que no, que esa no es la vía de comunicación, que mucho cuidado de acceder en esos links que nos pueden poner, porque al final lo que están haciendo es que nos van a entrar en nuestros dispositivos y a partir de ahí pues nos pueden hacer lo que quieran con todos los datos o con todo ese acceso que le estamos facilitando, y se lo estamos dando al final nosotros por entrar en ese enlace que viene. Decir que la DGT solo, y lo digo sin tal cual, solo en mayúscula, solo comunica las sanciones por correo postal, es decir, como se ha hecho de toda la vida, nos envían la carta, que nos viene el cartero con su carta, en el interior viene la notificación, o bien a través de la dirección electrónica vial. La dirección electrónica vial es a través de un correo que nos envíen, pero no notificándonos la sanción, que aquí es donde viene la diferencia, sino mandándonos un aviso de notificación. Es decir, todo lo más que nos va a llegar correo es diciéndonos que tenemos una notificación pendiente de leer, una notificación que no hemos accedido a ella. Y a partir de ahí, pues tendremos que entrar en la sede electrónica de la DGT, identificándonos con nuestro certificado digital o con nuestro DNI electrónico o con la clave móvil o clave PIN, cualquiera de los métodos que tenemos para identificarnos ante las administraciones públicas. Pues una vez que entremos, pues ya sí podremos entrar, o bien personándonos directamente en cualquier jefatura provincial de tráfico y diciendo, oye, que me ha llegado un correo diciéndome que tengo aquí una notificación, quiero que me deis la notificación. Pero nunca te va a llegar ya la sanción para pagarla directamente a través del correo electrónico. ¿Por qué? Porque de hecho, como digo, no es el canal que utiliza la Dirección General de Tráfico. Y vuelvo a repetir, si nos llega al correo electrónico porque nosotros hayamos dado nuestro correo electrónico en tráfico, me va a llegar un aviso en el cual no me va a poner en ningún momento ni la referencia del asunto, ni me va a venir la cuantía a pagar, ni me va a venir el número de expediente, no me va a venir nada, simplemente me está diciendo, tienes una notificación en la sede electrónica para que yo tenga el aviso de que a través de cualquier otro medio entre, pero en ningún momento va a venir, y menos aún para pagarla directamente. Y sí hay que tener cuidado, porque como digo, cada vez se está viendo que se está consiguiendo más, se está haciendo más perfeccionado este tipo de fraude, y es muy fácil que podamos caer. Vuelvo a repetir, ni a través de SMS ni a través de correo electrónico ordinario Tráfico nos va a mandar ningún tipo de notificación, y menos aún con enlaces de pago para pagar la multa. Es decir, también que una vez que nos llega la multa, nosotros podemos leerla, podemos verla, podemos verificarla, y tenemos un plazo de 20 días para hacer el pago, para podernos favorecer de lo que es la reducción del 50%. Es decir, que cuando veamos este tipo de fraude, este tipo de notificación que me llega, que tampoco nos entre la prisa por quererlo pagar del tirón, porque a partir de que me la notifican tengo 20 días. Y como digo, juegan con eso, juegan con que ya te ponen el enlace para pagarlo directamente para que te puedas acoger al 50%, pero que no es así. Porque, como digo, por la vía correcta, por la vía real, si tengo realmente una sanción de tráfico, me mandarán el aviso, entraré en la sede electrónica, me descargaré la notificación, comprobaré los datos, miraré que realmente, si estoy conforme, tengo 20 días para poder pagarla acudiéndome al 50%. Y si no estoy de acuerdo, pues evidentemente tengo mi plaza para poder recurrirla, hacer los recursos pertinentes. Pero siempre decir que no, y de hecho se está publicitando mucho este tipo de fraude, porque se está, por parte de la DGT, se estamos viendo que cada vez se está aumentando cada vez más este método para intentar de hacer fraude con aquellas personas que le llegan. Y es muy fácil, porque a cualquier ciudadano le llega, y tal como vemos la multa, es verdad que queremos ser cumplidores, lo que queremos pagarla pronto, y es muy fácil de poder caer en ese tipo de fraude. Sin ninguna duda. Pedro, que nos quedamos sin tiempo, sobre todo recordar, ¿no?, ese fraude, esos fraudes que afectan sobre todo a las personas más mayores. Si tienen alguna duda, lo último que hagan es clicar, es pinchar, y sobre todo pues consulten, ¿no?, a gente que pueda ayudar a comprobar si realmente esa información. Pero sobre todo quedarnos con eso, que ni por SMS ni por correo electrónico nunca se va a comunicar la DGT con nosotros. Pedro Fernández, director de Autoescuela Los Cedros, muchísimas gracias por estar con nosotros como cada viernes. Gracias a vosotros.